el día miércoles que arrancamos y empezamos a cortar el camino. Bueno, fue una decisión complicada llegar a este punto de cortar el camino porque no queríamos hacerlo, pero bueno, directamente al no tener respuesta con las autoridades decidimos hacerlo. Hoy justamente tenemos, anoche recibimos un llamado de parte de la Intendencia de la Ciudad de La Plata y bueno, hoy creo que el Intendente nos va a recibir tipo 11 de la mañana, 10 y media, 11, no sabemos bien todavía. O sea, Julio Garro lo llamó con alguna promesa quizás de poder solventar, porque lo que teníamos de lo que teníamos conocimiento es que había boletas casi de 8 millones mensuales, en este caso de gas, donde se hacía muy difícil afrontar los gastos, y la empresa Camusi los recibió, pero no les dio muchas alternativas, ¿no? Sí, es verdad, una deuda de 8 millones de pesos que tenemos con el gas, y bueno, nosotros hace más de 20 días que estamos parados. Anterior a eso ya veníamos queriendo llegar a un acuerdo con esta empresa para pagar la deuda, pero bueno, ya hacer un plan de pago, pagarlo en cuota, pero o sea, básicamente pagarla, porque nosotros que le declaramos a todo el mundo lo mismo, que nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que queremos el trabajo para con el trabajo pagar lo que tenemos que pagar. Uh-huh. Y contame, Roberto, ¿han tenido apoyo de otros sectores, de otros gremios, solidarizándose? Sí, por suerte la solidaridad es grande, es mucha, y bueno, se han arrimado muchos compañeros de muchas, de otras federaciones, de otros gremios, sindicatos. Por suerte, sí, y la verdad que agradecido a toda la gente que se arrimó en los días que de ayer, antes de ayer, cuando empezamos con el corte, y bueno, nada, la verdad que sí, mucho apoyo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir como organización de trabajadores? Bueno, los próximos pasos depende de la reunión de hoy en día con el intendente. Es seguir trabajando, es lo que las 60 familias que estamos acá en la cooperativa, lo que queremos, seguir trabajando, no queremos otra cosa. Solamente tener el plato de comida en la mesa con la familia y mantener el puesto de trabajo, que es lo que hicimos durante 19 años, que es lo que estamos haciendo, porque nosotros en el 2001 pasamos por esta situación cuando quebró la empresa y nosotros los trabajadores nos quedamos en la fábrica y formamos la cooperativa. Roberto, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando que trabajan ahí en la Unión? Acá directamente en la Unión Papelera Platense somos 60 compañeros, uh-huh. 60 familias. Y indirectamente, bueno, hay mucha gente más porque tenemos, bueno, creo que la mayoría hoy ya lo sabe, nosotros compramos todo lo que es el papel a los cartoneros, a los carreros, uh-huh. A los recicladores. Y bueno, nada, tenemos los clientes a la expectativa de si vamos a seguir o no vamos a seguir, y tenemos los proveedores igualmente en las mismas condiciones. Este contexto que hace que ustedes, digamos, este contexto de tarifazos, digamos, ¿también afectó de algún modo la venta? ¿Hubo una caída de la venta de sus productos a partir de este gobierno? Sí, obviamente, sí, porque uno no con esto del tarifazo uno no puede poner el aumento de las tarifas en el precio del producto. Y el mercado también bajó mucho, entonces todo tiene que ver con todo, porque uno si no produce y no vende, no puede pagar o no puede mantener las facturas y los servicios mensualmente, que es lo que a nosotros más nos están afectando, que son los servicios. Roberto, bueno, recalcar entonces que además de estos 60 fuentes de trabajo, ¿no?, que trabajan estrictamente ahí en la fábrica, en la Unión, en la de cooperativa, también hay muchos, o sea, hay una función fuerte de reciclado, porque hay cartoneros de la ciudad que van ahí hasta la Unión a realizar la venta de su reciclado, de lo que han recolectado. Entonces hay dos funciones importantes, el trabajo y el reciclado también, ¿no? Que se perdería algo muy importante en nuestra ciudad, ¿no? Sí, porque por ahí muchos no lo saben, pero nosotros lo que hacemos es reciclar, ¿no? todo lo que es papel a reciclar es con lo que nosotros trabajamos. Por eso te comentaba que hay mucha indirectamente también, yo digo indirectamente porque no pertenecen a la cooperativa, pero para nosotros es directo que los carreros y la gente que junta cartón, todo lo que es papel para vender, hoy también esté casi en la misma situación nuestra, no saber qué hacer, porque la verdad que mucha gente todos los días pasa por la cooperativa a vender cartón. Entonces nosotros reciclamos papel, porque no hacemos otra cosa que reciclaje de papel. Bueno, Roberto, te agradecemos la comunicación. Estamos en contacto para ver qué sucede hoy en esa entrevista que le propuso el intendente Julio Garro, a ver qué les propone. ¿Ustedes llevan alguna propuesta bajo la manga? La propuesta nuestra es trabajar y con el trabajo pagar la deuda que tenemos con estas empresas de servicio. Porque bueno, si no tenemos el trabajo no podemos pagarla directamente, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades.